Hola amigos, estáis escuchando Radio Clark de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, en el que os contamos un viaje dentro de un tren mágico. Y en este tren hay música, psicología y vivencias diversas. Y lo más divertido es que la realidad y la ficción se funden. Y se confunden. Además tenemos un vagón de psicología donde hablamos de cosas interesantes, atendemos a algún valiente y lo que haga falta. Bueno, este viaje debe ser el número 218 o algo así. Ya es que nos perdemos entre tanto viaje. Estos viajes suenan en Radio Crash los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Pero les hacemos a una hora y en un sitio que no os lo decimos. No podemos. Para que no vayan las autoridades. Bueno, hoy hemos traído aquí al inicio a un guitarrista de estos que nos gustan. Sobre todo a uno de los invitados que tenemos hoy, que luego os diremos cuáles son. Tenemos ya en el andén toda esta marcha, pues no veáis lo que nos espera. Bueno, Giuseppe, deja lo que estés haciendo, deja la botella y por favor, arranca el viaje. Ya estamos aquí, estamos en plena marcha y, cómo no, os tengo que presentar a los invitados que tenemos hoy, a los que hacen posible este viaje y a todo Pichibirichi, que hoy somos muchos por aquí. Bien, vayamos. El que conduce el tren y sin él no seríamos nada es el italiano Giuseppe, que dice que viene de la familia Claudio, es decir, la de Julio César. Y el que llena el tren con gente interesante es californiano Wilson, hermano de comuna de nuestra diosa, que es Diane, que está, pues luego, esperándonos, estará en la cantina con todos sus amores. Bueno, amores con los que soñamos, pero nunca conseguimos. Bueno, y de invitados de lujo, pues hoy hay unos cuantos por aquí. Tenemos, cómo no, a Jimmy, el fiu de Miru, que yo le voy a llamar Jimmy in campo aperto. porque es de estos que está siempre abierto al campo. ¿Qué tal está usted, Jimmy? Sí, a ver, sí, muy bien. Solo decir que no soy de lujo de llanera. Soy descendiente de Arroes y nacido en Sisión. Pero esto, sí, Jimmy el Fiu de Miro, exactamente. Sí, ahí sí. Estamos. Encantado de estar de nuevo en este tren mágico. Sí. Bueno, el chaval es humilde y tal. Luego tenemos nada menos que a un compañero de Jimmy en esa especie de grupo, a todo trapo que se llama. En campo aperto, como se llamaba también un programa que hacía Jimmy en esta radio. Y pues tenemos aquí al guitarrista de ese grupo, un tipo también a considerar, que se llama Tony Hill. ¿Qué tal estás, Tony? Pues muy bien, hola. Casi no había billete para subir. Estaba esto. Sí, casi llegas tarde y no puedes subir. Bueno, hubiéramos parado, ¿eh? Bueno, y por último tenemos aquí al rey Arturo. ¿El rey de qué? ¿El rey de Inglaterra? No, el rey de la cantina. No de nuestra cantina, de la suya, ya que tiene un programa en Radio Crash que se llama Movida en la Cantina. Un título muy bonito al que yo le robé la mitad. ¿Qué tal estás, Arturo? Pues muy bien, y un placer estar como siempre con todos vosotros aquí. Yo soy más modesto, yo soy del llano. Yo no. Bueno. Pero bueno, tienes ancestros. Jimmy es donde le da la gana, como los de Bilbao. Bueno. Vamos a empezar. Bueno, vamos a escuchar primero a los que tenemos primero y luego ya decimos de qué vamos, ¿eh? De qué va este viaje, que este viaje es muy peligroso, ya que está lleno de pistolas y no sé cuánta gente más. Venga, vamos a ver qué es lo que suena. Oh, muy bueno, este Gullison. Oh, qué bonito, venga, dale ahí. Now I'm just a fellow with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told. I'm the kind of guy that wouldn't even harm a flea. But if me and this certain character met, that guy that invented the cigarette, now I'd murder that son of a gun in the first degree. Nowadays, as I don't smoke myself, I don't reckon he'll hinder your help. Well, I've smoked them all my life and I ain't dead yet. But at a petting party or a poker game, why, them nicotine slaves is all the same. Everything's gotta stop while they smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You've just got to have another cigarette. Vaya. Tenemos en el tren mágico hoy a grupos de vaqueros. Sí, no de vaqueros de vacas, sino de esos grupos de músicos con pinta de pistoleros que salieron en los años 70 a partir de que un grupo llamado los Beers inventaron el country rock y vieron que además de ser aceptado, se vendía bien. And if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You've just got to have another cigarette. Now the other night, man, I had me a date, the cutest little gal in the United States, a high-bred uptown fancy little dame. Says, Jim, I love you, and it seemed to me that everything was going like it ought to be, and so hand in hand we strolled down Lover's Lane. Well, she was up so far from a chunk of ice, and our smooching party was going real nice, and so help me, Hannah, I think I'd have been there yet. When I gave her a kiss and a little squeeze, she said, woo, excuse me, please, I've got to have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You've just got to have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You've just got to have another cigarette. Bueno, esto sí que es empezar bien. Gracias. Gracias, Wilson, por traernos a este dúo de country, Bill Keith and Jim Colley, que, bueno, con este tema, smoke, smoke, smoke, que quiere decir, creo, fumar, fumar y fumar. Esto que es lo que hacían los vaqueros de verdad, no hoy en día, que ya ni se fuma ni nada, aunque aquí tenemos algunos invitados que sí que fuman. Bueno, pues como nuestros primeros cantantes. Bueno, pero nuestro tren no iba de country, que es lo que han hecho este dúo, sino que va de country rock, y más concretamente de rock sureño, que se llama así porque salía en los años 70, salió en los estados del sur de Estados Unidos, estados como Georgia, Texas, Missouri, Carolina, etcétera. Bueno, pues bien, dicho esto, vamos a empezar con el grupo más famoso de todos los que salieron, los que empezaron toda esta movida, que son la Allman Bros Band, es decir, la banda de los hermanos Duane Allman y Greg Allman. Y bueno, vamos a empezar a preguntar aquí a los expertos, que hoy tenemos nada menos que a tres. Empezamos, Jimmy, ¿qué quieres decir de la Allman Bros Band? Uf, qué preguntita. Decir algo de la Allman Brothers Band, a mí esto de algo, no, conmigo es imposible, pero si hay que resumir y condensar la querencia personal que tuve, tengo y tendré siempre por esa banda, pues diría que nunca he escuchado en mi vida una demoledora locomotora casi como la del Tren Mágico con un par de baterías. Para mí eso es algo increíble. El Boss Truck, ese, bueno. Por cierto, tiene muy buena pinta, está muy bien conservado. Bueno, sí. yo creo que son el primer grupo que sacaba dos baterías, ¿no? Y para encima uno de ellos era, políticamente correcto, era afroamericano. Porque, sí, claro, sí, no sí. No se puede decir lo otro. Vaya, pero vaya. Lo era. Sí, vaya, sí. Oye, esto está bien porque luego aclaremos que había grupos de rock sureño que eran bastante racistas, como los Lynyrd Skynyrd, y que no hubieran metido nunca un negro ni de batería, ni de tambor, ni nada. Sí, de hecho tuvieron sus encuentronazos con ese tema, con Allman. Bueno, Arturo, y tú que eres un batería de pro, uno, ¿tú qué opinas de poner ahí delante a dos baterías? Aunque tú en un concierto has llegado a ver tres baterías. Y cuando avanza la noche he visto hasta cuatro. Pero es verdad que has llegado a ver tres baterías, ¿no? Sí, con King Crimson. Además, delante del escenario, que eso es valor, ya. Llevar tres baterías, pero ponerlos delante del escenario. En las últimas giras, sí. Sí, sí. Pero bueno, yo igual que Jimmy, imagino que los Allman Brothers es lo primero que escuchas cuando eres crío. Yo lo escuché con 14 años. Además, se lo iba a decir, se lo dije a Jimmy, iba a traer el Brothers and Sisters, que eso es el santo grial, bueno, del bueno, rock sí, sureño, señor. ¿No? Sí, sí, y sí, el sí, Fillmore S, que cumplió 50. Los sí. Allman Brothers, eso es pura vida, hermano, como oye, digo. Oye, yo creo que entre el directo, el live y en el Fillmore y el Brother and Sister, nada más esos dos. Pero ya, yo pagué 550 pelas por una cosa preciosa. Sí, señor, cosa por el primero preciosa, y el segundo. Que se llama Beginnings, que está publicado solamente aquí en España. Fíjate. Con dos discos distintos. Los dos primeros. Oye, es que Jimmy se traía al tren siempre los discos, sí, porque le gusta hacer el comentario. Todo, sobre todo por viendo la información fidedigna, sí. Porque si la sacas de los discos es difícil que te equivoques, ¿no? Pero si lo puso el artista. Otra cosa que tiene curiosa los Allman Brothers, bueno, que ha pasado en alguna formación, es que cuando murió el líder, Duane Allman, es que cuando consiguieron el éxito ya mayoritario. Sí, cuando se publicó el Brother and Sister, fue cuando entró Dickie Betts. No, un poco, ya estaba Dickie Betts. Dickie Betts estaba desde el principio. Ya estaba desde el principio. Bueno, vamos a dar la voz también a Tony, que es guitarrista, porque también. Ya vos sabrás, también, bueno, este grupo se hizo famoso por tener unos guitarristas excepcionales, ¿así o no? Sí, sí, la verdad. Bueno, de todas maneras, este, de todos los grupos que veo yo aquí, es el único que es un poco distinto a los demás, porque de hecho yo ya había leído hace un tiempo que cuando los entrevistaban, Dickie Betts no quería que les llamaran un grupo de rock sureño, yeah, porque decía que los grupos de rock sureño eran como muy paletos, ¿no? Muy de muy bueno, sí, de Texas, de lo de siempre, de muy viejos al country, de la bandera, de la señora, si no, es que era verdad, o sea, la bandera del sur y del sur, y ellos decían que tenían otras influencias, porque cada uno venía de un poco de otra música. De hecho, Duane Allman era guitarrista de sesión, tocaba con mucha gente. Era, con los del sur, Aretha Franklin. Con todo, o sea, sí, era un guitarrista Wilson de sesión. Pickett y entonces tenían influencias, los baterías y tal, del jazz, del country, del rock, de tal. Entonces, de hecho, decía Dickie Betts que ellos eran un grupo de rock sureño progresivo. Pero que sí, que la verdad es que, bueno, y lo que tú dices, que, bueno, el más vendido así sería el Brothers and Sisters, sí. Pero que el que ya les empezó a consagrar fue el anterior, que fue el directo del Fillmore. Bueno, bueno, que todavía no han tocado nada, y entonces, vamos a decir, Wilson, dile al Allman Bros Band que toque uno de su primer disco, ya que Jimmy ha traído aquí, tiene hasta la portada y nos la está enseñando. Pues diles que toquen el tema Revival, que es del primer disco, y venga, cuando queráis. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah Bueno, bueno, han empezado tocando una de sus primeros, un tema de sus primeros discos, la Allman Bros Band. Por cierto, que me he dado cuenta que tenía este tema que han tocado unas influencias muy soul, porque claro, si el jefe, que era Duane Allman, venía de tocar con Aretha Franklin y Wilson Pickett y tal, pues es normal que en el primer disco hubiera influencias de soul, que luego yo creo que perdieron, porque no, y yo creo que la Allman Bros Band es sobre todo una banda rockera, ¿no? No de soul, digo yo, ¿no? ¿Qué os parece? No, bueno, ellos eran una banda rockera, sí. Lo que pasa es que tenían influencia, hombre, cuando murió Duane Allman se quitó la influencia un poco de Duane Allman, la verdad. Pero ya, Duane sí. Había tocado con mucha gente, bueno, de hecho toca en el disco de Dominos de Eric Clapton. Sí, sí, sí. Toca, por cierto, hay una anécdota muy buena de Clapton. De, sí, cuéntala, cuando, Jimmy. Cuando Clapton ya era Dios y le dijeron que tocaban los Allman Brothers, sí, Estados Unidos, y entonces él pues dijo, voy a ir al concierto. Entonces se le comunicó a la banda que iba a venir Eric Clapton a verles tocar. Y Duane Allman dijo, pero ¿cómo va a venir a vernos tocar Eric Clapton? Pero bueno, pero entonces no pero puede bueno, tocar. Entonces se puso la peña un poco tensa, ¿no? Sí. Bueno, acabó el concierto y se hizo una fiesta típica de la época donde había SDR, sexo, drogas, rock and roll, y entonces una especie de castillo con el manager de la gira y todo el rollo y tal, y ahí estaba Duane y estaba Eric, y en un momento determinado, cuando todo el mundo estaba haciendo caso a las tres iniciales, pues, ¿dónde están? ¿Dónde están? Que querían hablar con ellos y no aparecían por ningún lado. Se recorrieron por ahí habitaciones, en algunas se picaba y había que cerrar otra vez porque lo que había dentro no le importaba a nadie. Y en un momento dado, pues abrieron una sala donde volvieron a cerrar, no había nadie, pero pues, sintieron algo, volvieron a abrir y detrás de una cama, en el suelo, donde había una alfombra, pues estaban los dos con una guitarra acústica. ¿Y tú cómo haces esto? Ta, ta, tiro, ¿ah, sí? La guitarra. Yo lo hago así. No, yo es que hago pipa y arrastro esta pipa, pila, va. Bueno, ya, estaban pasando, pasando pipa. Yo creo que habían bebido algo más que Coca-Cola, ¿eh? Sí, pero porque lo de ellos era discutir sobre eso, no se metían en otras historias. No, por supuesto. Y fue, es que era una etapa precisamente cuando Eric Clapton estaba dejando a los Cream y estaba un poco harto y se había metido en el grupo de Lanny and Boyne, que era un dúo de country rock, también un dúo de un matrimonio, y bueno, por allí había gente que luego metió en su grupo ante Dominos, y sí, y entonces claro, después de conocer a Duane Allman dijo, oye, vente que estamos grabando, y nada, se fue a grabar. Y bueno, es de los mejores discos que se han hecho en la historia del rock. Uh-huh. La Isla y otras canciones de amor. Sí, sí, sí. Es así, Arturo, usted que es experto en Eric Clapton y que se conoce todos sus discos, toda su trayectoria, ¿qué tiene que decir de La Isla y otras historias de amor? Que es un disco 10, que es de esos discos que hay que escuchar con calma. Sí. Porque se van cada día disfrutando. Ajá. O descubriendo nuevos matices, y es verdad, sí. Es más, cuando grabó el disco, él quería haber colaborado más con Clapton, a lo mejor la carrera se hubiesen juntado, tal, pero tenía unas fechas ya cerradas con los Allman Brothers. Sí. Entonces, por esa razón, no pudo estar más tiempo con ellos en el estudio, ¿no? Oye, por eso, además, en ese disco toca un batería que nos gusta mucho a ti. Gordon. Jim Gordon. Hay que ponerse de pie ante Jim Gordon. Una auténtica maravilla que acabó mal. Sí, mató a la madre, está en la cárcel todavía. Joder, vale, claro, si eres esquizofrénico y tomas drogas, hay algo que no... Es que los baterías, no sé. Positivo con positivo, oye, nunca se lleva bien. Si te gusta la sidra, trabajas en una sidrería, hay algo ahí que no... Oye los baterías, es que empezamos a decir nombres de baterías medio locos y salen unos cuantos. Mira, yo recomiendo, ahora están se pueden encontrar en YouTube, pero yo tengo dos cajas. Una que compré, ¿os acordáis de Disco Play? Sí. Aquí, pues la primera vez que fui a Disco Play había unas... En Madrid. Aquellas tiendas enormes que si te gusta la música era como entrar, no sé... Bajar allí de Callao. Sí, sí. Callao a la izquierda. Pues sí, compré una cuando se cumplió el 25 aniversario, creo. Y bueno, y ahora hay otra más moderna. Pero en esa lo podéis encontrar en internet. Hay unas Jazz Sessions de Eric Clapton con Duane Allman. Sí. Y el resto de los miembros, y eso es... Ajá. Eso, bueno, lo podéis buscar en internet. Que ponéis Eric Clapton, Duane Allman Session... pero es una gozada. La verdad que, bueno, sí, por desgracia, por la muerte de él, la cosa no cuajó. Pero bueno, ahí dejó su, sí, su granito de arena, ¿no? Esa, oye, ese cierto, slide guitar. Este Jim Gordon toca en un disco también de Franz Zappa, nada menos, el Apóstrofe. Tocó con muchos Jim y Gordon. Te, y te digo, yo cuando oigo el tema Apóstrofe, que es de los más impactantes que yo he oído, me reconozco a mí mismo porque le oigo tocar la batería y entonces es cuando me doy cuenta todo lo que yo como batería copié de ese tema. Es que lo clavo. Esa manía que tengo yo de dar al platillo, en vez de dar una vez, dar tres, lo hace él en Apóstrofe y hace poco lo oí y digo, joder, mira de dónde saqué yo esa manía, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Oye, que tenemos más grupos sureños, sí, sí, que sí, claro, sí. Si empezamos a hablar de estos dos que estábamos hablando, pues tenemos para aquí, para todo el viaje hoy, ¿no? Pero como han venido otros cuantos, pues hay que hacerles un poco caso. Oye, tenemos a unos del estado de Missouri, esto me gusta mucho, que casi todos los grupos que hemos traído tienen unos nombres auténticos, auténticos. Estos se llaman Ozark Mountain Daredevils, es decir, las montañas temerarias de Ozark. Las montañas temerarias de Ozark, pero vosotros creéis que se puede llamar así a un grupo. oye, yo les he oído antes tocan un poco y atentos, que nos van a gustar mucho. Venga, dile, Wilson, dile a estos montañeros de no sé qué montañas que toquen ya, venga. Estaba buscando de estos, tengo uno. Oye, no estaban preparados, me parece que van a tener que tocar nada más ni nada menos que la Mars Attack Band. Venga, oye, ¿podéis ir a la Mars Attack Band? Luego diremos quiénes son esas. Pues esta era la Marshall Tucker Band, otro de los grandes grupos del rock sureño, que por cierto me ha llamado la atención que tocaban la flauta, cosa rara, porque ya generalmente es un instrumento que se ha tocado poco en el rock, bueno, incluso hubo grupos famosos como Jethro Tull que se basaban en la flauta, pero de rock sureño con flauta yo creo que son los únicos. ¿Es así, Wilson? Digo, Jimmy. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que en la Marshall estaba Jerry Eubanks, que es un saxofonista además excelente, que tiene unos temazos con saxofón también brutales. La música de Marshall Tucker Band, esto que sonó ahora, es de 1977, de su trabajo Carolina Dreams, y es una composición de Toy Caldwell, la guitarra, que yo creo que Toy Caldwell que no fue reconocido suficientemente. Tenía una destreza y una forma de tocar. En el disco que sacaron en directo hay un boogie, sí, así estilo Alvin Lee, a toda pastilla. Sí, no, oye, muy bueno. No sé fino, si, Tony, ¿tú le conoces ese tema? Un tema donde toca en plan Alvin Lee a toda mecha. Sí, sí. Y muy bueno además, ¿eh? Bueno, yo no soy tan de la Marshall como Jimmy. Sí. Que Jimmy siempre fue muy de la Marshall, entre otras cosas. Sí, claro, a Jimmy, que en campo aperto le gusta todo esto de las praderas y no, todo esto, pero ¿no? Y sobre todo que había un saxofonista tocando rock, entonces pues, pero que sí que es un grupo mítico, aunque en España no fue especialmente conocido, ¿eh? Es un grupo para España más minoritario. Bueno, es que estos discos en España salían. Depende si lanzaban, bueno, a partir de que los Allman Bros Band empezaron a vender, pues empezaron a sacar, pero igual sacaban el tercero y se olvidaban del primero, luego sacaban otro, nunca hubo una continuidad. Por eso hay grupos que muy buenos, que yo compré el de Aulas, que luego les tendremos, yo qué sé, por 100 pesetas o algo, en un último rincón, y es de los mejores que tengo, ¿no? Y bueno, pues es lo que hay. Bueno, a todo esto, los anteriores, Ozal Mountain Darvald, bueno, pues estos es que tenemos un problema, se han ido a la cantina. Mira, les hemos dicho, les decimos, oye, vosotros hasta que no toquéis en el vagón que os corresponde y luego vais a la cantina y tal, pero si van antes de tocar, tenemos un problema que no vuelve. No me extraña, llamándose así, se podían haber llamado también Subiel Angliru por la cara oeste. Vamos a ver, es que eso no podría ser, ¿no? O sea entonces. Oye, pues no sé, porque ya no hay quien les saque de allí. Se han enrollado a hablar un inglés californiano con Dayan. No, esto no puede ser. Bueno, pues ahora tenemos a otros. Oye, tenemos a otros que. Me gusta mucho, ¿eh? Estos se llaman los Pure Prairie League, es decir, la liga de la pradera pura. Oye, vamos a ver, la liga estos de la... Estos son picurrí y total. Oye, sí, esto es genial. Pero bueno, vamos a ver, esto es muy bueno. Dice, señores, me han dicho que el título está inspirado no en la tierra, sino en una sociedad antialcohólica femenina. Es decir, bueno, hay una, por aquella zona... Esa zona de praderas y tal, hay una sociedad antialcohólica femenina y que se llama así. Y entonces ellos, pues, no sé si con respeto o todo lo contrario, oye, pues nos vamos a llamar así, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Oye, y nos van, estos eran de Ohio, y nos van a tocar el tema de la presidenta, se llama Amie. Y entonces, cómo no, ya que se llaman como para que no le denuncien ni nada, pues le sacaron un tema a Amie, que es como se llama la presidenta de esta asociación antialcohólica. Bueno, no sé, oye, bueno, dile a estos que ya que están por aquí y toquen, me parece que son muy buenos, a ver si es verdad. You think you belong to me. I never tried to make you think or let you see one thing for yourself. But now you're off with someone else and I'm alone. You see, I thought that I might keep you for my own. what you wanna do. I think I could stay with you for a while, maybe longer if I do. Don't you think the time is right for us to find all the things we thought weren't proper could be right in time? And can you see which way we should turn, together or alone? I can never see what's right or what is wrong. Did it take too long to see? Amy, what you wanna do? I think I could stay with you for a while, maybe longer if I do. Oye, cómo me gusta cuando dicen Amy. Oye, cómo le hacen la pelota a la presidenta de la asociación, ¿eh? Porque si no, les denuncia al sheriff y puede pasar más que algo. That I don't know if it's you or if it's me. If it's one of us, I'm sure we both will see. Won't you look at me and tell me, Amy, what you wanna do? I think I could stay with you for a while, maybe longer if I do. What you wanna do? I think I could stay with you for a while, maybe longer if I do. I keep falling in and out of love with you, falling in and out of love with you. Don't know what I'm gonna do. Bueno, yo creo que además de ser la Amy, además de ser la presidenta de la sociedad antialcohólica femenina llamado la Liga de la Pradera Pura, yo creo que debe ser novia de alguno de ellos, ¿eh? Si no, no meten tanto tiempo en hacer una canción tan bonita. Oye, esas voces diciendo Amy. Oye, ¿eso es una declaración de amor o no, Jimmy? Además, es una canción que es ideal para bailarla en el Long Star, en medio de Nueva York, con un saco de manises de aperitivo apoyado en la columna que tienes a tu derecha y la barra a tu izquierda, para con las dos manos intentar hacer lo mismo que un tejano hace con una, que es coger como medio kilo y posarlo ahí encima de la barra, ¿no? Sin dejar de coger el talle a la pariente. Oye, vamos a ver. Oye, que tú todavía no has pasado por la cantina. Cuando pases, ¿cómo va a ser? Cuando coja a Dayan y bailemos esto, va a flipar. Bueno, claro, es que esto no... Es un tema, bueno, precioso para eso, ¿eh? Poesía. Poesía pura. Poesía. ¿Qué quiere decir algo más de Amy? ¿Tú conoces a la presidenta esta, Arturo? De la pure la liga, sí, de la barrio, pradera pura. Era de tu barrio. Oye. No, ella era yo soy del llano del medio. Ella es del llano de abajo. ¿De la calle Marcelino para arriba o para abajo? Bueno, Marcelino el de Villarreal, para arriba entonces. No, pero que no la conocía esta formación, la canción sí, pero es que ahora vivo sin vivir en mí, sí. Porque quiero recordar de quién es la versión que escuché. ¿Ah, es sí? Más, tengo una pequeña idea. ¿De que esta canción la habías oído en otra versión, tal vez? Sí, y creo saber dónde. Voy a investigar, que me encanta. Creo que la utilizó, bueno, el programa este americano que hay famosísimo de Saturday Night Live para hacer una parodia con uno de los invitados. Me voy a entrar y voy a investigar. Bueno, yo sé, en la portada salía un vaquero muy vaquero, borracho, muy borracho, y con unos pantalones de aquellos que, no sé, eran como anchos, pero anchísimos de vaquero, de montar a caballo con los botones. Pues, voy a mirar porque creo que... La portada es maravillosa y mira, estoy pensando que igual la pongo de portada cuando subamos este viaje a internet, porque no tiene desperdicio. ¿Puedo decir una cosa que antes no pude decir? Sí, sí, hombre, es claro. Es, tal vez mi segunda o tercera banda preferida de rock sureño, la Marshall Tucker Band. Ah, bueno, era lo que estamos comentando, que tal vez tiene unos toques más country, en parte por la voz del guitarrista, ¿no? Que mira, no lo sabía, que había muerto en el 80 en accidente de coche. No vio un cedo al paso y tal. Y me parece, para mí es de las mejores bandas. Y hay un disco en directo que estaba comentando ahora que es doble, que eso es la Marshall. A mí me encanta, me parece más country, repito, pero bueno, ya que nos hemos puesto de rodillas ante un nombre femenino, ahora nos vamos a poner ante una realidad. ¿A qué ¿Cuál es la realidad? Yo es de las mujeres más guapas que he visto, Emmylou Harris. Oye, no es que cante bien, es que es un ángel cantando, pero además esa presencia tan bonita, ¿eh? Voy a ver si imito un poco a Jimmy, esa morena de pelo liso, esa mirada limpia, esa sonrisa encantadora, esa presencia sin igual, bueno, no me atrevo, bueno, ese ángel de la guarda, pero, ¿es sí, así o no? Sí, pero ¿cuántos de los que están aquí la habéis visto en directo? Ah, no, no. Ya empezamos, no, no. A tirar de galones. Esas son palabras mayores. Oye, además viene, le he visto, con un guitarrista inglés que nos gusta mucho, Albert Lee, que no es Alvin Lee, nuestro querido amigo del anterior viaje, sino Albert Lee, un tío muy bueno, muy fino, pero que también se ha acercado mucho al country, incluso, pues, ha hecho discos de country jazz, una cosa increíble, pero bueno, es muy bueno. Y aquí ha venido con Emmylou Harris y que nos va a cantar Las Vegas, ¿no? Bueno, vamos a escucharles y luego hablamos hasta de Albert Lee un poco. Venga, Emmylou. Oye, cómo me gusta esta chica, ¿eh? Oye, yo luego en la cantina tengo que hablar con ella, ¿eh? Joder, que le pediste Bueno. Oye, qué bonito. Oh, Las Vegas. ¿Quién ha estado en Las Vegas? A ver si alguno de nuestros invitados está en Las Vegas. ¿Quién ha estado en Las Vegas? Sí, y además no eché ni 25 centavos, que fue una cosa increíble. Cuando me di cuenta, casi doy la vuelta. Sí. ¿Qué pasó? Pues que no tenía tiempo, porque como había tanta actividad cultural y de un sitio para otro y del París para el no sé qué y tal, y como todos los casinos tienen, estaba el Elton John y un montón de figuras internacionales, pues no te da tiempo a pensar siquiera. Y como no sabes si es de día o de noche, porque lo preparan de tal manera que tú estás dentro de un garito de aquellos y no sabes a qué hora es, ni si es por la mañana, si por la noche. Si no tienes sueño, pues estás allí 3 días sin dormir. Es espectacular, ¿no? Sí, espectacular. Es como una ciudad de mentiras, ¿no? Espectacular, de... sobre todo ver cómo sueltan los dólares los mexicanos allí, que dices tú, madre mía. Los mexicanos. Cuando tenga suelto, me compro una casa de estas. Me cachira sí, más. Sí, es increíble. Y o sea, que hay una pirámide y todo, ¿no? O sea, sí, pero es que, claro, exactamente, vas cambiando, porque ves todo eso que tanto te llama la atención, que es como en las películas. Y resulta que después, cuando salí de allí, me monto en mi Ford Taurus del 92, que había ido desde Los Ángeles, y me doy cuenta y digo, pero si no eches 25 centavos en una máquina, por lo menos. ¿Eso qué ganaste? Por si me tocaba. Oye, porque sí. Nunca sabes. O sea que echaste algo, ¿no? Y eso que las hay, cuando te arrimas a tomar algo, en todas las barras de donde para ir a tomar algo, en todas tienes una máquina. Al lado de la barra. No, en la barra mismo. En la propia barra. Está bueno. Metida dentro de donde te apoyas. Y allí puedes, de paso que tomas la. Aquí voy a jugar otro poco. Pim pam. Nada, ni con madre eso. Mía. Me estás no diciendo, Jimmy, que vas al urinario y hay una máquina de blackjack pegada a la tapa. Pues no te diría que no, yo no la vi, pero no me extrañaría nada. A lo mejor en el de caballeros de que yo usaba tal, pero en el de taza seguro que tienes algo al lado. Sí, fijo. Yo nunca. De eso no es porque como te lleva más tiempo, sí, claro, pues entonces claro, tienes tiempo hecho, para todo. Aquí te entretengas. Que aquí claro, te entretengas. Sí, hay yo, que gastar, claro, gastar. En vez de leer una revista, tienes allí para echar ahí. Sí, sí. Oye, y ves, yo es que vi un casino de estos en las Cataratas del Niágara. Fíjate, bueno, está. Bueno, como. Llega un momento que lleva una hora viendo las cataratas y tal, pues había un casino allí, vamos a entrar aquí, porque oye, ver agua todo el rato tampoco es cuestión, ¿no? Y lo que me llamó la atención fue la cantidad de gente que había, muchos chinos, parece ser que son muy muy jugadores los chinos, no sé. Sí, que tienen una habilidad, sí, dicen también. Y luego con gente con cara de aburrida, de estar horas allí, metiendo monedas así, pero casi durmiéndose, ¿no? Delante de una máquina, moneda, tal. Y yo digo, pues, y no sé, como una cosa que si no la ves, ni siquiera haya satisfacción, ¿no? O sea, simplemente. No, pero hay un componente de cuelgue en eso. Oh, ¿no? Sí. Es verdad que se engancha. Es un vicio increíble. Sí. La ludopatía es jodida. Yo creo que es de las peores cosas. Que hay que prohibirle la entrada porque si no destrozan la familia y todo. O sea, se quedan. Sí, porque hay otros vicios que están limitados por tu propia naturaleza. Es decir, no puedes vivir, beber hasta más de una cantidad, ¿no? Porque ya te caes borracho o lo que sea y tal. Y otros vicios, ¿no? Si lo que llaman algunos el vicio del amor y todas estas cosas, pero el amor, bueno, cada uno da lo que puede, ¿no? Sí. Pero no puedes dar mucho tampoco, ¿no? Oye, depende, pero más bien tirando a poco en nuestra edad, ¿no? Oye, este tren es tan mágico que ya nos pasamos para el de psicología y no sonó el piano. No, porque hoy tenemos otro tema. Bueno, lo que pasa que esto. ¿Y por dónde iba? Ah, bueno, que es un vicio tremendo, sí. Porque es el único que es el que te puede arruinar en una tarde. Bueno, una tarde en una mala mano de póker, ya sabes lo que puede pasar. Y la cachería, la parienta y el coche que está aparcado en la... Ay, Jimmy, pero tú no sabes que las 7:30... Aparte de una hora, es un juego Billy Canalla, como decía la venganza de Don Mendo, parecido. Sí, pues sí, ponte la venganza de Don Mendo cuando pide dinero por jugar a las 7:30. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿En la película? Sí, al principio de la venganza de Don Mendo, cuando le va a pedir dinero a su amada, explica eso, que se encuentra otro conde o otro duque y se van a una bodega a jugar a las 7:30. Y le dice ella, ¿y por qué escogisteis esa hora tan rara? Y dice, ¡ay! Inocente de ti, no sabes que las 7:30, aparte de ser una hora, es un juego Billy Canalla, ¿no? Billy Canalla y Canalla. Sí, sí, está muy bien explicado. Está, sí, bueno. Porque mil veces juegas, ay de ti, mil veces te pasas. Sí, está muy bien, muy bien. Sí, sí, bueno, sí, como sí. Todo la venganza de Don Mendo, que es un. Es como un poco el Quijote, pero en película sí. y en concentrado, ¿no? Bueno, y la que hace Fernando Fernán Gómez, para mí bueno, es la mejor. Bueno, es que este era un. Hay muchas, pero. Genio, ¿no? Sí. Oye, venga, oye, vamos bueno, a con el padre de los hermanos que, lo, que luego me riñes porque me, dices, porque me dices, Arturo, recuérdamelo que se me olvida qué programa porque, estamos claro, escuchando. Cualquiera empieza a escucharnos ahora, el tren mágico. Y ya llevas aquí un tiempo, bla, bla, bla, y nos has dicho casi tres. Bueno, estamos aquí en el tren mágico, el tren de la vida, que es un programa de Radio Crash en el que nos juntamos unos cuantos, damos un viaje, hablamos de psicología, de praderas, de no sé qué. Bueno, no siempre hablamos de praderas, sino que hablamos de lo del viaje que hacemos. Lo que pasa que hoy lo hacemos de rock sureño americano y nos hemos llenado de vaqueros aquí. Que tienen mala pinta, porque os tenemos que decir que los en los estados del sur son los que previeron la guerra. Los americanos, muchos no lo sabéis, porque ahora se aprende muy poco en los colegios ni en ningún sitio. Entonces tuvieron una guerra civil hace 100 años, hace 130 años, así, no hace mucho, ¿no? Y bueno, ganaron los del norte, que eran los yanquis, y perdieron los del sur, que eran los sureños, los rebeldes, que se llamaban, ¿no? Y entonces estos grupos que han nacido en estos estados, pues les gusta tocar las narices y entonces pues suelen llevar la bandera de rebelde, ¿no? Del sur, ¿no? Que es como una X con estrellas. O sea, se diferencia. La bandera de Estados Unidos casi todo el mundo la conoce, ¿no? Es como un cuadrito y tiene luego barra y estrellas, ¿no? 50 estrellas, que es una por cada estado y unas barras, ¿no? Pero las del sur, nada, es una cruz allí con estrellas también, ¿no? Entonces el Tarantino, el director de cine, le llama a esa, dice, la bandera de la cruz gamada, ¿no? Ya sabéis que Tarantino es un golfo de cuidado, ¿no? Un tipo al que se puede admirar porque hace unas películas que, bueno, es como Almodóvar, pero en Yankee y en Terrible, ¿no? Almodóvar no hace asesinatos, no más que uno que montó en aquella película donde había matador o algo así, donde había una mujer muy mala que se cargaba a los tíos clavándoles una puntilla de los toros, no sé, una cosa. Esas cosas de Almodóvar que son. Pero oye, Tarantino, eso lo supera, ¿eh? Madre mía, qué cosas hace. Pues nada, Tarantino llama a la bandera, esa cruz que llevan los Lynyrd Skynyrd, los Marshall Tucker Band y todo esto, y que la pone allí detrás del escenario bien grande. Dice la cruz gamada del sur, ¿no? Bueno, bueno, vamos a quién. Ah, sí, la Charlie Daniels Band. Esta os gusta, ¿eh? Bueno, este tipo. Bueno, oye, este tipo es un poco más mayor que los otros, con barriga y todo, sombrero, cara mala leche. Cuidado con lo que decimos de ellos, porque esta gente es peligrosa, ¿eh? Todos en pie. Este es un grande. Bueno, además este tío fue músico de sesión también, como Danny Allman. Y toca, por ejemplo, el violín en algunos discos de Bob Dylan y gente así. Y bueno, toca, pero creo que toca todo, que toca el piano, toca la guitarra y él lo domina todo, ¿no? Y entonces, pues, algún manager o algo le dijo, oye, ¿por qué no montas tú un grupo también, siempre tocando para estos famosos? Y se montó uno, oye, y lo hizo muy bien, ¿eh? ¿Qué nos van a tocar? ¿Qué nos van a...? The Devil Went Down to Georgia. Es decir, el diablo fue a Georgia. Bueno, el diablo, con que vayas tú ya, ya nos conformamos. Venga, a ver qué hace la Charlie Daniels Band. Down to Georgia.

Y allí, pues bueno, pues lo suyo estará lleno de vaqueros y vaqueras. Oye, porque vamos a ver. Este es cañero, este le gusta la caña. Sí, sí, sí, sí, pero es que lo que me gusta son las chicas también que ha traído. Oye, con estas minifaldas vaqueras, esas botas vaqueras. Oye, y esas camisas de broche que son, sí, muy fáciles de quitar y muy difíciles de poner, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, no te has tomado algo, no sé, y te pones a... Yo usé mucha camisa vaquera y sé de lo que hablo. Cuando te pones por la mañana a poner la camisa vaquera, te lo haces bien porque es por la mañana y te has recuperado. Pero cuando te echas, es facilísimo hacer a la camisa así porque sabes que de otra manera no podrías. Y con una española que tienes que andar buscando el ojal, pues lo que haces es saltarte el botón. Entonces, bueno, por eso son muy prácticas, porque los americanos son muy prácticos para todo. Yo he de decir que por suerte o por desgracia no he quitado ningunos corchetes de estos de, pues, la Arturo camisa los usa continuamente, sabe de lo que hablo, ¿verdad, Arturo? Bueno, yo he dicho las que llevan las chicas, además del sombrero, pues el pelo largo. Nada, oye, claro, queda es muy cinematográfico, claro, ¿no? De hecho, a Dolly Parton le reventaba la camisa solo por sus protuberancias. Ah, sí, claro, sí. Dolly Parton, claro, era famosa, entre otras cosas, claro, porque estaba cantando y soltaban los claro, ¿cómo se llaman? ¿Los corchetes o cómo se llaman? Los botones estos que saltan. Pero yo creo que era porque compraban Zara y las tallas no siempre son las mismas si te equivocas. Claro. Es lo mismo una talla americana. Se presumía de usar una talla determinada. Y a Dolly Parton siempre le gustó ir un poco prieta, ¿sabes? Pero ¿sabes qué me gustaría a mí? Que nunca, bueno, a lo mejor, quién sabe, me encanta el ambiente este de los bares americanos que se ponen a bailar todos juntos al mismo ritmo. Claro. Las canciones, ¿eh? Sí, sí. Con el sombrero. Oye, se lo saben todo y van para la izquierda. Es como una sevillana, ellos saben lo que tienen que bailar. En el fondo eso es irlandés, que no se quieren inventar nada que tanto inventa. Pues no, yo creo, yo lo vi en Barcelona, esto, había un club de estos, claro, de country rock, y la gente se ponía allí a bailar, y oye, perfecto, igual se ponían 40 personas, y pim pam, pim pam, digo, mira que no lo ve la Generalitat, que no hay forma de que la gente baile la sardana, ni pagando, y vienen aquí estos, y bailan catalanes y catalanas, y bailan vaquero americano, ¿no? Y todo eso sin recibir dinero, como con las sardanas, ¿no? A mí siempre me gustó esos locales, esa poca luz solamente hecha por los neones, esa mesa de billar con esas partidas. Da igual si ganas o pierdes, o sea, sí. Poniendo la música en el... Hombre, es que entras en, hay cosas que por ejemplo, en las películas, si entras en un club de jazz, pues tiene que estar lleno de humo. Desde que prohibieron fumar, ¿qué lógica tiene bajar al Village Vanguard, que es del año 1924, donde yo he estado, donde empezaron John Coltrane y empezó Charlie Parker, gente así, y todavía está allí? Baja las escaleras, pero oye, solo ven las fotos y tal, y no hay humo, no. Es que en su día no les veías de tocar, bueno, no les veías negros, porque había tanto humo de tanto fumar. Bueno, pero eso tenía su magia, ¿no? Estabas allí con la cerveza o con lo que tomaras y con el jazz, que era toda pastilla, y bueno, pues era así. Pero ahora vas allí y solo ves cuatro estudiantes de Berlín y tres de París y dos españoles, entre los cuales me encontraba yo para ver allí. Bueno, por cierto, que vi un grupo espectacular, pero bueno, eso es otra cosa. Pero es así, ¿no? Y entonces, en las películas del oeste, salvo aquella de los Blues Brothers, donde van a tocar soul a un garito de country, ¿os acordáis de esta película? Aquí, ¿qué música se escucha? De las dos clases, country y western. Y country y western. Pero vamos, y van y se ponen a tocar soul. ¿Sabes tocar látigo? Y les tiran. Bueno, que tenían una valla porque les tiraban de todo, botellas y... Los bares que dice Arturo tenían también un componente, casi todos, muy muy particular, que era que tenía esa máquina de box de meter moneda, y entonces cada uno ponía la música que le gustaba. Llegabas a la máquina, querías bailar el tema que te apetecía, sí, pum, pinchabas A4 y ala, todos ahí a bailar. Jimmy, bueno, cuando jugábamos al futbolín ahí y hacíamos lo mismo pero escuchando a Barón Rojo. Claro, ¿eh? Claro. En las salas de juegos. Aquí, y con los Blue Ridge Rangers. Mucha música. Y con Apache. Bueno, claro, ese tipo de cosas. Sí. En las salas de recreativos, claro. Y tal. De hecho, el single de A Passion Play de Jethro Tull. Lo conocí en single en las salas de juegos. Eran un sitio para aprender. Lo sí, que pasa sí, que aquellas máquinas single que entraba, ¿qué le dábamos de duración? Bueno. Porque aquellas agujas no eran ni de zafiro ni de diamante, debían ser de. Oye, es que. Papel albal. Para mí lo mejor fue. Porque al principio, en las máquinas, el disco de vinilo estaba en horizontal. Pero es que luego se ponía en vertical. Para que cupiese más. Bueno, y ya era un milagro. Ya quisiera yo que muchas cosas horizontales. La aguja en el disco, ¿no? Porque, oye, pero eran momentos mágicos, ¿no? Entrar en estos sitios. Como este tren. Como este tren mágico de Radio Crash. Bueno, mágico que, oye, menos cuento y nos vamos al vagón de psicología. Venga, vamos para allá. Que... El 105.0, siempre. A ver qué tratamos hoy por allí, a ver que nos esté esperando el pianista. Uf, ya cambió. Bueno, es que yo ya, en el momento que lo oigo ya digo, bueno, aquí viene la parte seria. Oye, dile a Wilson que cierre la puerta, Ahí iba a decir yo que se llamaba San, el pianista también, como Casablanca. Sí. No, pero este es negro el tío, ¿eh? El pianista este es negro, le tengo ahí, no le tengo escondido, no. Pero es que toca muy bien y tal, y me da ese ambiente que me gusta, ¿no? ¿Pero le dejas entrar por la puerta principal entrar por atrás? ¿Sí? Mira, me está dando una idea, ¿eh? Vamos a traer algún moreno a trabajar al tren, como nosotros que somos trabajadores. Bueno, vamos a ver, aquí hay alguien que ha sugerido, por sugerencia a él, alguien habrá sugerido, y entonces sugerimos todos un tema que se llama la autoestima. ¿Es así o no, Jimmy? Dígame usted, hábleme. Más que nada, porque es Sabina o no sé qué. Sí, está elegido por una intervención facebooniana de nuestro amadísimo escritarra que tenemos aquí hoy presente. Que ha tenido la deferencia en una red social destacar unos comentarios, una opinión de Joaquín Sabina. Ajá. Y dice Sabina, la autoestima se ha puesto tan de moda y está haciendo un gran daño que la gente verdaderamente sabia, la gente sabia que conozco, no tiene la menor autoestima. No va por la vida diciendo yo soy como soy o... Tú tienes que ser tú. Pero ahora todo el mundo tiene un altavoz. A los idiotas los reconoces por su autoestima. Mientras más idiotas, mayor autoestima tienen. Muy bueno. A mí, que dudo de todo, empezando por mí mismo, me cuesta entender que haya esas colas en los grandes almacenes para comprar un kilo de autoestima todos los días. Cuando es tan fácil quererse por lo que uno vale, Joaquín Sabina. Muy bueno, muy bueno. A mí, leyendo esto, me parece que lo podría... perdón. Lo podría haber dicho tranquilamente Marcon Mustock en un inicio de un espectáculo de Lelutier, ¿no? No sé si Joaquín se lo toma a coña o realmente hay mucho de cierto en lo que Joaquín afirma con el nivel de idiotez que nos invade. Pero yo creo que el nivel de idiotez está por encima de la autoestima. Yo creo que es que los idiotas superan hasta eso. Bueno, hoy en día, como él dice, que todo el mundo tiene un altavoz, sociales y tal. Pero la última frase que dice es la que da en el clavo. La última frase que dice, con lo fácil que es quererse por lo que uno vale, ¿es así? Pues sí, exactamente, sí, es lo que quiere decir. Esa es la clave. La clave de la autoestima, que es autoestima, tú te puedes querer si tú crees que vales mucho, ¿eh? Si, porque claro, ¿qué es la autoestima? Pues es la valoración que hace cada uno de sí mismo, ¿eh? Claro, de su forma de ser, de su forma de comportarse, de cómo es físicamente, de cómo se relaciona con los demás. Entonces, si uno en esta este tipo de cosas, las cosas que hace en su vida, le salen bien, es buen trabajador, yo qué sé, si es creador, es buen creador, tal, pues es lógico que tenga autoestima alta, porque dice, oye, yo valgo mucho, además si te aplauden los demás, pues tal. Pero, claro, lo principal es tu propia autoestima. Puedes engañar a otros, pero no a ti mismo, no a ti mismo. Y entonces, claro que hoy en día hay mucha gente que tiene escasa valía, pero que, bueno, por las redes sociales o no sé qué, por insultar mucho o por ser gracioso con unos chistes horrorosos, pues resulta que puede tener autoestima. Yo tengo mis dudas. O sea, uno sabe lo que vale porque uno va consigo mismo todo el día. Hay una pregunta que se le puede decir, ¿tú serías amigo de un tipo como tú? Oye, Arturo, ¿a qué te ha gustado esa pregunta? Sí, sí, yo... ¿Tú serías amigo de un tipo como tú? Sí, más... bueno... Depende, ¿no? Es que yo la autoestima cuando me levanto la tengo por las nubes. Va avanzando el día y ahora la tengo ya por el suelo. No, no, ahora después de... En este tren la tienes bastante... Sí, sí. Bastante como, bien. Como es lo de Woody Allen, lo de no serías socio de un local que... esa de los hermanos Mars, ¿no? Ah, era de los hermanos Mars. Yo no me puedo apuntar a un club que es capaz de admitir a un tipo como yo, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que él usaba, el club de golf, él usaba member como socio. Sí. Y member en su idioma tiene esa doble acepción que todos sabemos que iba por el tema sexual también. For member, ¿no? Bueno, pues... Me tuviera vi por miembro, quería decir. Y ese miembro, pues evidentemente iba en los dos aspectos. Tony, ¿te ha gustado la frase esa de tú serías amigo de un tipo como tú? Bueno, a ratos. Porque ahí se ve, fíjate, en la respuesta se ve lo que uno puede estar o no orgulloso de sí mismo. Si uno es un cara dura, es un ladronzuelo, roba hasta los amigos o no sé qué, pues cuando le dices tú serías amigo de un tipo como tú, dice no, no. Y esta es... Entonces, ¿qué pasa? Los que tienen baja autoestima suelen ser gente insegura, desconfían de ellos mismos, de sus criterios, se comparan, esto es tremendo, se comparan continuamente con los demás. Esto es un drama que arrastran los que tienen baja autoestima. Yo tuve una vez en la terapia un chaval que era hijo de un dentista, y este chaval pues tenía 20 años o así, y bueno, no hacía nada, era un vago y un... pero iba a tomar algo a un camarero, a un sitio donde había un camarero que se le veía feliz y contento y tal, ¿no? Y me decía a mí en la terapia, y yo que soy fulano de tal, hijo del dentista, ya sabes estas cosas, que el mejor de Barcelona, estas manías, que es el mejor de Estados Unidos, tal, el mejor de Barcelona y tal, y tengo que aguantar que este tío, y le veo y sonríe y tal, un puto camarero y tal, pues este se comparaba, ¿no? Y él tenía la autoestima como no valía para nada, porque esa es la clave. Cada uno hace un valor de sí mismo, no ni siquiera el que te hagan los demás, sino el que tú te haces a ti mismo, ¿no? Y entonces, claro, si tú no estás contento contigo mismo, es decir, si tú, Tony, dices, yo tengo que tocar la guitarra bien, y si no, me cago en la leche. Pero eres un vago, no coges la guitarra, te duermes, tienes una actuación, no te presentas. Al final, ¿qué vales? ¿Qué vales? Entonces, no podrías tener esa seguridad en ti misma, ni siquiera vendrías aquí a dar la cara en el tren de la vida, ¿no? Yeah. Entonces, esa es la clave, la valoración que uno hace de sí mismo, ¿no? Y además, esto también son los raritos que tú dices, porque todo les disgusta, empiezan, suelen poner pegas a todo. Sí, bueno, este tal, enseguida dice, oye, he estado con este fulano que era de nuestro colegio y tal. Bueno, este no, era el tonto de la clase y tal. Y tú le ves a él y dices, ¿y qué eras tú, macho? Y tal. Bueno, en fin, este tipo de gente es muy infeliz, los que tienen baja autoestima. Entonces, ¿qué pasa? que son candidatos también a suicidarse, a coger depresiones, ¿eh? Porque generalmente un tío que tiene una depresión tiene baja autoestima, seguro. Entonces, ya que estamos aquí, yo como soy el... más que el director de este tren, soy el que da la cara aquí en el vagón de psicología, tengo que decir qué tiene que hacer uno con baja autoestima. Claro, ¿qué tiene que hacer uno? Pues empezar a hacer las cosas que él cree que debe hacer y que pospone, que para sentirse un poco orgulloso de sí mismo. Tú suponte cualquier, yo qué sé, un chaval que sabe que tiene que hacer algo. Yo te he dicho, por ejemplo, tú, si tuvieras baja la autoestima porque te ves a ti, yo qué sé, zángano con tu guitarra y tal, oye, pues empieza a tocar la guitarra 8 horas hasta que seas como hasta que la domines, y entonces ya verás cómo te autoestima. Pero yo te pregunto, ¿no se puede tener autoestima sin necesidad de compararte ni querer ser? Vamos a ver. Los que tienen autoestima no se comparan, ¿eh? Yo, por ejemplo, no me comparo con vosotros. Es más, os valoro muchísimo, pero... y os trato hasta de usted, porque yo con los que son... Como tú, Tony, o usted. Tiene dos libros. Tú. Pero... dos libros. Oye, yo me quito el sombrero. Dos libros. Jimmy es un intelectual. Oye, yo con estos tíos, pues yo, oye, aprendo y me gusta. Y Arturo, no digamos, Arturo... Sí, mejor no digas. Arrastra. Yo creo que es un amante de la vida. Un amante de la vida, pero que transmite ese amor a la vida, ¿no? Intenta arreglarlo ahora. Pero bueno, es así. Pero por eso mismo, yo claro. Sé que estoy rodeado de gente que tiene otras cosas que yo no tengo. Ya. Pero que yo no necesito tener de todo, ni ser... No. Porque tú no te comparas con los demás, tú te valoras en ti mismo y en ti mismo. Es que esa es la autoestima, la valoración en ti mismo. Y aceptar que hay otros mejores que tú, que hay otros que valen más, que hay otros que valen menos. Bueno, que por supuesto. Y en donde nosotros nos movemos, yo que sé, en músicos, tú por buen guitarrista siempre hay otro que va a tocar mejor que tú. Siempre va a haber gente que lo haga mejor. Sale no sé quién y sale, yo qué sé, yo Satriani, y luego viene Steve Vai que toca todavía mejor, cosa casi imposible, pero bueno, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Claro. Y en jazz igual, siempre hay un guitarrista que te va a ganar, es que es increíble. No, si fuera solo uno, estaríamos tranquilos. Estaríamos bien, uno. Pero nosotros, yo estoy aquí de invitado de tu programa, sí, y tú haces un programa, de mi tren. Y nos lo hemos pasado bien, hemos charlado, hemos escuchado buena música y hemos hecho tal. Salimos de aquí, necesitamos saber que nos han escuchado 200 personas y que nos están aplaudiendo. No, nos escucha el que lo escuche, los que le gusta lo gustan, los que no le gusta lo gustan, y nosotros felices y contentos. Claro, no necesitamos estar diciendo a todo el mundo. Tenemos nuestra estima. La autoestima es una valoración personal. Y contentos y felices. Personal. Pero claro, hay que ganárselo. Este es el drama. Ay. El drama que uno se lo tiene que ganar. Se lo tiene que ganar. Entonces, hay gente que igual, un amigo o un psicólogo, hombre, tú tienes que tener más autoestima, hombre, tú te tienes que querer más a ti mismo. Hombre, por supuesto. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Si tú haces cosas en tu vida de la que puedas estar orgulloso y orgulloso de ti, pero si eres un zascandil que no vale para nada, no te puedes querer mucho a ti mismo, porque tampoco le querrías a otro que hiciera lo que tú haces, ¿no? Y tal. Y bueno, pues eso, pues los que nos estén oyendo, pues mira, si quieren subir si tienen alta la autoestima, les aplaudimos y además les hemos transmitido un poco de energía. Y si la tienen baja, que empiecen a hacer esas cosas que ellos ya saben. Si quieres quererte más para tener una mejor figura o para ser mejor jugando al fútbol, tendrás que entrenar más. No hagas el vago y luego desesperarte porque no eres bueno. Entonces, como dice, solo se aprende a andar andando, pues tendrás que andar. ¿Quiere decir algo? Sí, las redes sociales, Jimmy, que salieron antes a relucir, yo creo que en el fondo la cuestión de Sabina va por ahí, ¿no? Lo del altavoz y todo esto, realmente la gente que a lo mejor es consciente, no solamente por saber que tiene autoestima, sino porque sabe que no da más o no quiere dar más de sí, sí. Por ejemplo, entrenando, aprendiendo, entonces coge y aprovecha esos altavoces Y puede ocurrir que esté preocupado por si tiene 20 me gustas o 200. Ya, ya, ya. ¿Y eso qué pasa? Pues que a la persona le puede provocar hasta angustia. Sí, sí. Porque sí, realmente sí. Esa persona cree que su resultado depende de eso. Ya. Porque no se plantea objetivos de otro tipo, sino que aprovecha las redes sociales para intentar ser él o ella misma. El centro. Claro, no, bueno, yo creo que puede sufrir ese revés de que es que no me... Es que haces un programa de radio y resulta que dices, no me escucha nadie. Y haces un programa de radio deprimido. No puedes estar haciendo un programa de radio pensando quién te escucha. Tienes que primero tener el objetivo claro de lo que te quieres decir. Entre otras cosas, vosotros... Y después ya dependerá de... Vosotros, bueno, cuando actuáis, al menos estáis delante de gente y sabéis de sus reacciones, sabéis de que lo que estáis tocando y tal, pues moviliza a la gente y tocando, tal. Tocando, transmites, comunicas, claro. Igual hay alguien en su coche o en su casa que dice, vaya pasmarotes que me estoy tragando pues hoy, sí, ¿no? Sí, claro, puede ser. Claro. Lo de la Jimmy de la radio. Imagínate, ¿cómo se llama el de la radio? Bueno, imagínate, Carlos Tenan, bueno, ¿cómo se llama? Carlos Herrera. 1.500.000 oyentes. Coño, un día tiene 200.000 menos y ya se le baja la autoestima. Ya, claro, claro. Y la chequera, la autoestima y la chequera. Me quitarán mis 200.000 oyentes y... Claro. Cuando puedes quedar sin curro, que te baje la. Hombre, ¿entiendes? Eso es otra cosa. Claro. Si vives de ello y es comercial, claro. Pero en realidad te voy a decir una cosa. No, y también el ego y la, el orgullo. Pero en realidad, con que llegues a una persona. Sí, pero lo quieres hacer bien. Yo escuché alguna vez un programa de radio. Lo quieres hacer bien y cuando te sale regular y tal. Dices, coño, está un flojo y tal, a ver si mañana recupero. Pero bueno, vamos a ver, no siempre estás al mismo nivel y tal, pero, ya, eso, claro. Pero yo escuché a lo mejor un programa de radio y acabó y he dicho yo, oye, a mí que soy oyente, no me preocupa si lo oyeron más personas en otra parte del mundo. Bueno, a mí me pareció de puta madre. Y eso que me pareció a mí, me valió. Ya está, ya justificó con un solo oyente, ya justificó sí, todo. Sí. Bueno, nosotros como no vemos un duro cobrando, pues no nos preocupa bueno, tanto. Bueno, nosotros eso. Somos libres. Somos... Yo cuando salgo de aquí y al día siguiente escucho el programa en la reemisión o dentro de dos días cuando el tren haya entrado en el hangar y tal y se proceda a reparar los desperfectos del último viaje que hice subamos y tal, pues siempre que escucho el programa remitido en el que yo estuve en el vagón, pues siempre digo, joder, yo cuando sea mayor quiero ser como Giuseppe, como Wilson y sí, como señor. Pablo. Sí, señor, no, pero o sea, bueno, por eso... Claro, porque uno quiere pues mejorar, uno quiere tal, sí, pero ¿no? Bueno, ya tú... Yo creo que hay mucha gente en redes sociales que ya saben cómo son y lo que quieren es que se les respalde y que se les pongan me gustas y que digan, ay, qué bien lo haces y qué bonito y tal y cual, porque lo que quieren es eso, es la autoestima, subirla a niveles tal. Oye, ¿no? ¿Sabes qué? Para, no sé si vamos a subir nuestra autoestima, pero nuestras energías sí, porque tenemos en el siguiente a Liner Skinner. Pues abre la puerta ya, abre la puerta y sácanos de este piano. Abre la puerta. Leña, que vamos a por Liner Skinner. Abre la puerta, Wilson. ¡Ah, qué felicidad! Mira Riondas, qué bien se ve. ¡Ah! Tony, no saltes al escenario, no saltes a acompañar a Liner Skinner, que no quieren, no te quieren en el escenario, fuera. Oye, una cosa que me llama la atención es que todos tienen el pelo hasta la cintura, ¿eh? O sea, no muy largo, larguísimo, ¿eh? No había peluqueros. No sé, no hay peluqueros. Bueno, luego igual tenemos que contratar uno en el tren y le rapamos a todos. Luego lo vendemos. Oye, cabello de Ronnie Van Zant, como se llama el cantante. Oye, igual nos forramos, ¿eh? Skinner, Lynyrd Skynyrd. Se pronuncia Lynyrd Skynyrd. Mira, mira cómo sabe este. ¿Cómo sabe? Lo Oye, ponen en estas, su segundo álbum. Estos son la banda más famosa después de los Allman Bros. Band. Y estos, además, estos sí que iban de. Le decían que era de racismo, de todo esto, pero bueno, de chulos sureños, seguro. Además, se pegaban en todos los conciertos. Les encantaba que alguien subiera para echarle, como diríamos en España, a hostias, ¿no? Y se llevaba muy bien con Neil Young. Por estos eso le avisaba a Tony, ¡buah! Tony, no te metas con estos que te sacuden, ¿eh? Hay que recordar que este tema... perdona. No, que, aunque parezca mentira, bueno, lo cuenta él, que con la pasta que ganó solamente con esta canción se compró su rancho, J.G.K. Sí. Exactamente. Y dice él que ganaba tanto con la... Bueno, ganó tanto con los derechos de autor de esta canción que se compró su rancho. De los derechos que le daban los otros, ¿no? Sí. Los otros. Sí, no, por esta canción. Bueno, como tantos temas de J.G.K., ¿no? Como Cocaine, por ejemplo, o After Midnight para Clapton, ¿no? O sea, este vivía en una caravana. Formó parte también de Dylan Money durante una temporada. Sí. J.K., sí, estuvo por todo lo mejor de aquella época, sí. Sí. Y bueno, poco reconocido el J.K., ¿eh? La verdad, muy poco, a mí me encanta. Bueno, es un tío muy, muy agradable, ¿eh? Yo creo que tuvo una influencia sobre Eric Clapton absoluta. Es decir, a partir de la vuelta de Eric Clapton de las drogas y todo esto en el año 74 con el disco aquel de Ocean. Sí, sí, no, bueno, grabó un disco con él. Y ya el todo esto 90, ya tenía tuvo una gran influencia sobre Eric Clapton, también sobre Dire Straits, sí, sobre Mark Knopfler, esa forma de cantar, ¿no? Y y dar, sí, bueno, que el Troubadour y el Oki son dos maravillas. Bueno, pero no estamos muy poco aquí conocidas. Para hablar de. Oye, vamos a hablar de Lynyrd Skynyrd. Sí, porque sí, no sí, es sí, de sí. Gigi Kay, ya hablaremos otro día, que es un viejo simpático, ¿no? Pero bueno, Lynyrd Skynyrd. Bueno, no hay más que ver cómo tratan esta canción, ¿no? O sea, con eso ya más bueno, o menos uno se da una idea. Un productor que te gusta mucho, ¿no? Sí, sí, ¿Jimmy quién? Paul Horsby, este famoso. No, Al Cooper. Al Cooper. Nada menos que Al Cooper. En el de. Ah, bueno, Al Cooper. Sí, Al Cooper. ¿Quién es Al Cooper? Al Cooper. A ver. El organista este que estaba. Bueno, con, Al Cooper. Estuvo con la época de Brian Ogre y toda esta gente. Bueno, ¿no? Vamos, antes, ¿no? Vamos a ver. Al Cooper por sí mismo es. Estaba con, medio, con Mike Bloomfield y con bueno, toda esta gente. Vamos ¿no? a y ver. Con, este tío. Y que estuvo. Con Jason Steele y tal, ¿no? Sí, tiene una super sesión con ellos dos, sí, ¿no? Hombre, vamos a ver. Este es como decir uno de los padres de todo el rock americano. Vamos a ver. Es el que toca el órgano en los mejores, en el Blonde on Blonde de Bob Dylan. Ahí se hizo famoso con Mike Bronfield en aquellos discos que se había pasado Bob Dylan al rock, que venía del folk y de guitarrita acústica y tal. Bueno, pues ahí estaba al Cooper tocando el órgano y Mike Bronfield. Luego, cuando se largaron, montó un grupo que se llamaba Blues Project. Blues Project era un grupo de buenísimo de blues rock, de los mejores, bueno, y de los primeros que hubo en Estados Unidos. Luego nada menos que forma Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat and Tears, una banda que es la que empezó a hacer jazz rock, pero que tuvo un éxito en Estados Unidos bestial, Blood, Sweat and Tears, ¿no? Bueno, allí ocurrió una cosa que parece increíble, porque el grupo lo montó Blood, Sweat and Tears, lo montó él, Al Cooper, el organista y cantante, ¿no? Pero como los otros querían hacer prácticamente más jazz que blues, le echaron, es la única vez de la historia donde los de abajo echan al de arriba, no, pues el resto del grupo echaron a Al Cooper, ¿no? Entonces Al Cooper andaba sin trabajo, ¿no? Y se montó un concierto con Mike Bronfield, muy famoso, hay un disco de culto que se dice, ¿no? Que se llama ¿cómo se llama? Super Session con Stephen Stills también, sí. Que porque era la grabación de dos días, pero Mike Bronfield estaba tan drogado que tuvo y que Stephen Stills a sustituirle el segundo día. Bueno, en todo esto le llamaron los Rolling Stones. Los Rolling Stones, y en aquellos discos tan buenos de los Rolling Stones del año 70-71 está Al Cooper también. Hay un tema que se titula No se puede tener todo lo que quieres, que es un tema largo con coros y con todo. Eso viene en el Let It Bleed. Sí, señor, pues ese tema es de. Ahí ha metido. Igual no pone que es de ellos, pero ahí estaba Al Cooper y toda esa escalada de coros y tal se debe. Bueno, o sea, que hablar de Al Cooper es hablar de los más grandes, ¿no? Luego he de decir que ha sido productor, por ejemplo, de los Lynyrd Skynyrd y porque él buscaba grupos buenos para eso. Y luego, con el tiempo que siguió sacando, tú le conoces también porque tiene un disco con Sugi Otis, un gran guitarrista. Se llama Al Cooper Introducing Sugi Otis. ¿Buenísimo o no? Porque me encanta, es una mezcla de soul, de jazz. Y luego ya, pues cuando en los últimos años ya de más mayor, pues va y en los últimos discos llama de compañeros a quien es que tiene narices, a los que le echaron. A los que le echaron los hermanos Brecker, famosos donde les haya, Michael Brecker, Randy Brecker a la trompeta, tíos de jazz rock, ¿no? Y bueno, pues en su disco vuelven a tocar aquellos que le echaron, pero bueno, ya de mayorcito dices, Jimmy dice, bueno, que venga, pelillos a la mar y venir a tocar conmigo otra vez. Y todavía anda por ahí Al Kooper, pues haciendo unos discos de quitarse sombrero, Bueno, y tiene cientos de discos, yo no sé. Bueno, pues este fue el que lanzó a Lynyrd Skynyrd, que hizo el productor en el primero y en el segundo. Y hemos de decir que en el segundo está el tema Sweet Home Alabama, que es no solamente el más conocido de Lynyrd Skynyrd, sino que yo creo que es de las mejores canciones de rock que se han hecho. A mí sí, que alguien me diga otras dos o otras ocho, pero pocas, Sweet Home Alabama, ¿es bueno o no? Hombre, ¿es buena o no? Esa guitarra, por ejemplo, pues puede compararse a Smoke on the Water, ¿no? Para los guitarristas y tal. Sí, ¿no? sí. Como claro. Un riff, ¿no? De, sí, hombre, o sea, es un ritmo pam, pam, pam. Bueno, aquí, o sea... Bueno, esto total la tocaron también bien. Aquella de Miña Terra Galega. Donde el cielo es siempre gris, Miña Terra Galega. El hecho de que la toque todo el mundo precisamente es porque ha generado mucha admiración. Bueno, esta era una contestación también a una canción de Neil Young, donde se metía con... Que era muy amigo, sí. Como Neil Young era medio indio, pues le daba rabia a todos estos racistas del sur, que odiaban a los indios, a los negros. Es que Neil Young en sus canciones, cuando en Alabama dice que hace ese negro colgado ahí, pues claro, obviamente. Pues claro, pues entonces no, estos, pues ese carro aparcado en la carretera, o sea, eso no... Con el orgullo sireño. Oye, que nos estamos esto, pero no nos podemos ir sin escuchar... Hay que entrar en la cantina, ¿no está de allá? No, pero hay que poner a los forajidos, a los aulas. Hombre, por eso no, siempre. Vamos a ver, porque esto parece una película ya del oeste, pero en una película del oeste siempre está el forajido, ¿no? Y en el tren de la vida también. Aquí somos todos fuera de la ley, hoy casi seguro. El tren mágico de Radio Crash en el 105.0. ¡Ay, Jimmy! ¡Ay, muy bien! Bueno, pues estos tíos... Saluda por la ventanilla. Oye, esto cuidado con el papapapalo. Cuidado con esa vaca, no se atravíe si nos para el tren. Estos forajidos nos van a tocar, oye, un temazo de los de cuidado, ¿eh? Estos son forajidos de leyenda, sí, de San Peckinpah. El tema se titula Green Grass and High Tides, es decir, hierba verde y mareas altas. Toma ya. Oye, es que es muy bueno, ¿no? Toma ya. Esto es chupar, vivir en la pradera, esto es chupar de la tierra, ¿no? Esto es sentir la tierra. Pero ya verás qué trae. Esto es como conocer a unos andaluces y que vais a tocar, dice taconeo sensible, ¿no? O taconeo rápido, ¿no? Pues esto es igual. La pradera, el amor y todas estas cosas. Bueno, oye, que en la pradera tiene que estar bien hacer el amor y esas cosas. Sí, sí, yo no, oye, tiene que yo estar no, bien. Y una vara hierba, ni te cuento. No. ¿Tú sabes cuál hay en la parte de atrás de una vara hierba? Buah, si lo llegues a saber. Oye, en mi pueblo, en los pueblos antes existía el pajar, que no había hoteles para solteros, eran los pajares. El pajar era donde, en fin, estas cosas. Ya, pero cuando estaba la hierba demasiado seca, ese polvillo que se levanta, como seas alérgico, te digo yo que te frena en seco, ¿no? Hombre, te empieza a caer el moquillo, no. Bueno, igual te cae alguna cosa más. Bueno, vamos a ver, venga, olas, fuera de la ley. Oye, Gurison, diles que toquen, que, oye, este tema es un poco largo, pero quitémonos el sombrero, ¿eh? Venga, olas. ¿Y ahora dónde ensayáis? ¿Dónde está el local este de baile y todas esas cosas? No, más. Vamos a ver. En la penúltima torre de sedes, aquí mismo. Estas que hay aquí. We'll be right back. things you only dream of, where your soul is always free. Silver stages, golden curtains filled by head plate as could be. As a rainbow grew around the sun, all my stars of love and guide came from somewhere beyond the sea to see. These lovely people played just for me. If I bid you see this place where stories all ring true, will you let me past your face to see what's really you? It's not for me, I ask this question, though I were a king. Boy, you have to love, believe, and feel before the burst of tambourines take you there. Green grass and high clouds forever. Castles of stone, sold in glory. Lost faces say we adore you. As kings and queens bow and play for you. vaya un rollo que tienen estos, están en el cielo y nosotros también. Sí, señor Leña, que no decaiga. ¡Qué salvajada! Oye, vayan rolle que se han tirado. ¡Qué salvajada! Los tíos, los tres guitarras ahí. ¡Venga, leña! Bueno, hay que decir, oye, hay que decir que estos chicos del sombrero eran Hugh Thomason, guitarra solista y vocalista, Billy Jones, guitarra solista y vocalista también, Frank O'Keefe, a la guitarra baja, y Henry Paul, a la guitarra eléctrica y acústica y vocalista también, con Monte y Ojo a la batería. Los forajidos de leyenda, bueno, yo creo de Walter Hill. Que aunque hayan hecho alguna, como se decía en mi pueblo, alguna judiada, pues les perdonamos, les perdonamos porque, oye. Bueno, hay quien dice, ya sabes que los Lynyrd Skynyrd tienen un tema clave que le llaman el Freebird. El primer disco, que es un enrolle en esta línea, y estos tienen este tema también, y bueno, los seguidores del rock sureño siempre están, ¿cuál de los dos temas es mejor? ¿El Freebird de Lynyrd Skynyrd o este de los Outlaws, ¿no? Green Grass and High Times. Bueno, pues no lo... Estos eran de la peña esta, que siempre tipo comuna, ¿no? Que iban rotando, se juntaban y aquí, oye, voy a tocar la guitarra con estos, oye, voy a tocar el violín, oye, voy a tocar... Ahí estaba el Charlie y todo esto. Bueno, porque en realidad lo que no hemos dicho, o sí que hemos dicho, ya no recuerdo, porque decimos tantas cosas, que, oye, el nivel técnico, tocan muy bien todos los grupos. Bueno, tocan muy bien. Yo leí en aquel periódico que había en los años 70, finales de los 70, 80, que se llamaba Disco Express, yo leí que cuando se fundó Lynyrd Skynyrd, primero tuvieron otros nombres, ¿no? Había otros miembros, fueron juntándose y tal, ¿no? El cantante, que fue antes de llamarse, ¿cómo se llamaban? Fueron a hacer unas actuaciones y un manager de ellos estaban buscándose la vida, les dijo que bien, que la idea estaba bien, pero que no, necesitaban, para hacer ese tipo de música, necesitaban un guitarra solista mejor, que bueno, no lo hacían mal y cantaban bien y tal, pero que no tenían un buen guitarrista, que necesitaban un guitarrista solista mejor. Y entonces pusieron un anuncio y no venía nadie, y entonces alguien les dijo que en otra parte de allí, de donde vive, en un pueblo de Florida, dije, oye, pues ahí hay un grupo que tiene un guitarrista que toca la de Dios. Y dijeron, fueron allá y dijeron, oye, que te necesitamos que vengas con nosotros, que tenemos trabajo y un manager constante, pero no tenemos guitarrista. Y el guitarrista dijo, no, yo no puedo ir porque estoy aquí con estos amigos y ya tengo mi banda. Y dijo, mira, o vienes por de buenas o os damos una paliza de hostias y vienes por la de malas. Sí, sí, me lo creo. Y el tío dijo, bueno, vale, y se fue. Sí, sí, el Ronnie Van Zandt, ese era tremendo. Ahora, no sé si sabéis de dónde viene el nombre de Lynyrd Skynyrd. ¿De un profesor de gimnasia? Sí, señor, sí, señor, era su profesor de gimnasia. Sí. Se conoce que era muy, muy cruel y tal, de esos que te hacían saltar y subir la cuerda. Venga, chaval, sube, eso va, o no sé qué. Y si no, te fundía. Pues ese se llamaba Leonard Skynyrd o algo así. Le cambiaron alguna cosa, sí, para que el tío no le denunciara. No, para y como entonces, reírse de él. Sí, era en plan, entonces, sí, vale. Eso. O sea que no. Pero bueno, los que hemos... Oye, yo me gusta más este tema de los aulas que el de Lynyrd Skynyrd. Me gusta más, no lo sé. Pero digo, yo estaba comentando ahora con Tony que tienen muchas similitudes. Sí. Tienen la... Ahí empieza tranquilamente la canción, poco a poco se va acelerando, hay esos duelos de guitarras, bueno, ahí bueno, está. Bueno, luego tremendo. Empieza... Y por ejemplo, el de Freebird es el que empieza con un piano, ¿no? El de Lynyrd Skynyrd. Sí, empieza muy lento. Es que demasiado lento, ¿no? No, bueno, depende. Sí, quiero decir pero que... está muy bien. Sí. Es que el pianista venía de música clásica. Y si os fijáis, ese comienzo de Freebird tiene un sonido... Bueno, son unos acordes como de música clásica. Ya. Y el tío estaba como tocando y dije, ¡ech! Bueno, un poco como lo de Leila de la parte del piano. Oye, eso que estás tocando, venga, para la canción. Sí. Bueno, nosotros no sé qué sigue estamos tocando, pero nos vamos para la cantina, porque aunque no lo sepáis, nos pasamos de hora y luego los chicos de Radio Crash solo nos quieren emitir 2 horas. Así que nos vamos para la cantina y... Y hacen bien. Y a ver a quién tenemos allí. Oye, allí tenemos a un tío. Tenemos otra vez a la Charlie Daniel Band, pero que nos va a armar un follón. Venga, vamos para allá. Oye, Wilson, llama, venga. Llama a ver si nos abren. Joder, tío. Llama otra vez, hombre. Oye, están todos dentro ya y no oyen quién llama. Y entonces, claro, tienen un follón. Venga, joder, insiste. A ver, Dayan, a ver. Venga, a ver. Wow. Hombre, Dayan, ponme una bandora entre el 3, Dayan. Menos mal. Una bandora entre el 3, como sabes que me gustan a mí. Oye, la pobre Dayan, que te da una cerveza alemana y tal, pero ella, como no habla alemán, se cree que se dice bandones, ¿no? Y es una marca rara, no sé cómo se dirá en alemán, ¿no? Hey Hiller o algo así, igual se dice en alemán. Y me dice, ¿pero cómo se llama? Porque viene ese chico, el del saxofón, que es muy gracioso, y me dice, saca la bandoren. Bueno, pues la bandoren. Arturo creo que quiere también una cerveza. Otra bandora. Haces unas preguntas, chatín. Claro. Bueno, y Tony también. Bueno, yo prefiero un ron negrita o ron lo que sea. Tienen aquí un ron maravilloso. Si queda algo, porque oye, está lleno de vaqueros hoy. Y esto es tremendo, Mira qué ruido meten. Y les hemos avisado que Dayan es intocable, ¿eh? O sea, qué cosa difícil que va a ser hoy. Pero bueno, está Emilio Harris también, está todas las vaqueras que ha traído unos cuantos, Alman Brothers Band, ha venido nada menos que Cher con Greg Allman, que tal, o sea, un respeto. Ahora solo falta un litro de Jack Daniels. Un respeto. Bueno, ¿quién va a tocar? Wilson. Oye, dile a Charlie, oye, va a armar un Cristo este Charlie Daniels Band aquí. Yo he dicho, oye, que nos toque por favor esa de Orange Blossom Special, díselo, y que empiece cuando quiera. Wilson, venga, dale ahí. A ver si nos hace caso ese vaquero tripudo, venga. We'll be right back. aquí está la gente bailando como la yenka, pero en americano. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo viaje. Ya hemos acabado este viaje. Queridos oyentes, hasta la próxima. Nosotros nos despedimos. El tren de la vida, el tren mágico, se despide. Y de vosotros, porque nosotros seguimos en el tren. Ahora volveré. Ahora le diremos a Charlie Danirlan que siga la fiesta. Y nosotros seguimos en la fiesta. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Así que te vas.